Y ahora se viene un excelente momento porque tenemos en línea a Juan Carlos Junio, el presidente del Partido Solidario de la Ciudad. Él además es diputado nacional mandato cumplido y es el director del Centro Cultural de la Cooperación Federal Golini. Juan Carlos, te saludan Ernesto y Natalia Stoppani. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va, Ernesto y Natalia? Qué lindo estar de este lado. Qué grande, Nati, ¿eh? Entrevistando a un compañero que en otras radios también compartimos muchas mañanas y muchos mates, ¿no es cierto, Juan Carlos? Yo también estoy feliz de hablar con ustedes, al aire, digamos. Excelente. Juan, queremos, la verdad es que cuando pensábamos entrevistarte, se nos ocurren miles de temas para hablar con vos. Vamos a tratar de acomodarlo porque tenemos unos 20 minutos más o menos y son varias cosas. En principio vamos a preguntarte, porque tenemos obviamente la data, mucha gente fue, presentaste un libro en la Feria del Libro que se llama Derechos Sitiados, Redefiniciones de lo Público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y libro que prologaste, ¿no es así? Sí, digamos que compilé, que es un libro que, en fin, como todas las cosas del Centro Cultural, es un trabajo en equipo de 7 departamentos del Centro Cultural, si no recuerdo mal, y en el que participaron casi 20 de nuestras investigadoras e investigadores, que bueno, nos propusimos hacer un análisis crítico de un núcleo de temas de nuestra ciudad, crítico en el sentido de efectivamente hacer una disección de las políticas del gobierno del PRO, tanto el del gobierno Mauricio Macri como el de Rodríguez Larreta, y a su vez ir planteando alternativas y soluciones a nuestra ciudadanía porteña. Bueno, creemos que el libro es y fue y es un aporte interesante para, en fin, justamente debatir los temas que más importantes de nuestra ciudad, ¿no? Claro, es un claro aporte a la batalla cultural, ¿no, Juan Carlos? Esta batalla que le venís dando desde, al menos desde que yo te conozco, la venís dando dura y sostenidamente. Pero para seguir un poco con esto de la Feria del Libro, vos sabés muy bien que el 9 de mayo el libro también lo presentó Cristina, sinceramente. Y allí fue dando definiciones en lo que vendría a ser un contrato social de ciudadanía responsable. No sé si ya esté, obviamente, no sé, esta pregunta no sé, obviamente es negativa. Claramente la escuchaste. ¿Qué opinión tenés de ese hecho político que sucedió en la Feria del Libro, en el marco de la cultura y con obviamente un carácter político muy marcado por parte de la expresidenta? Sí, luego de tantos días ya hubo tanta gente que opinó. Creo que ya es obvio que se transformó ese evento, esa nueva aparición de Cristina en un gran acontecimiento político cultural. Ya lo había sido el libro como tal, que tuvo un impacto muy profundo, yo diría incluso sorpresivo y sorprendente, de forma tal que venía con ese envión, y bueno, la presencia física de Cristina en la feria generó, potenció todo un acontecimiento, yo diría, simbólico y político, también da para una lectura en el sentido de que cada vez se siente más la posibilidad y la hipótesis de que Cristina sea candidata. Ahora, en cuanto a sus dichos, en lo que podemos aquí comentar en un breve tiempo, yo diría un par de cosas. Una es la que vos decís, que es el del el Frente Ciudadano, el contrato social de ciudadanía. El contrato social es una idea antigua que Cristina recrea, ¿no es cierto? Que es una idea de un contrato de la sociedad en la que se establezcan deberes y derechos en el marco de un pacto que obviamente ciudadano es aquel que tiene deberes y derechos, que aquí están siendo conculcados, recortados, subsumidos. Entonces, lo que está diciendo es que la ciudadanía sea protagonista y partícipe de ese contrato ciudadano. De forma tal, y bueno, y además, si queremos incorporar reminiscencias históricas a la palabra, está ligado evidentemente a la Revolución Francesa, que ya es una expresión tan usada a lo largo de 200 y pico de años, pero creo que vale la pena reparar que estamos hablando de que tiene una connotación de un momento revolucionario, de un momento de cambio de una sociedad, como fue la Revolución Francesa. De forma tal que creo que allí hay una propuesta de que ante una situación de emergencia económica, social, política tan grave como la que tiene la Argentina, porque si bien no hay una debacle política como el 2001, sin embargo hay una situación de muy grave en términos económicos, en términos sociales, el nivel de endeudamiento que nos compromete para el futuro y consecuentemente nos deja un problema económico y político muy grave, la desarticulación y la destrucción de las funciones del Estado, de los mecanismos de regulación y control que han sido destartalados, en fin, estamos en ese sentido ante todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, con las empresas del Estado, estaríamos ante un desafío colosal en los próximos tiempos, y ella está convocando a que se genere ese acuerdo ciudadano. Ahora bien, la otra cuestión, que es la insistente mención a Helbar, creo que es lo que de algún modo lo complementa como idea, porque Helbar es la expresión de una idea, de un proyecto que también está basado en un acuerdo social, pero un acuerdo que se puede resumir muy rápidamente, que es la antítesis del actual de Macri. Helbar lo que hizo es, en cuanto subió, obviamente con la aquiescencia del presidente de la nación, que era ni más ni menos que Juan Perón, subió los salarios un 40% y se congelaron los precios. Congelaron de verdad, no este remedo que hizo hace 10 días este gobierno. Por lo tanto, lo que se propone ese pacto es inmediatamente incrementar el ingreso de los trabajadores, claro, inmediatamente incrementar el mercado interno, la dinámica de las pequeñas y medianas empresas. La otra cosa muy importante de Helbar es, también en la idea con la idea de Perón, es comerciar con todo el mundo, abriéndose paso, inclusive venciendo barreras ideológicas. En aquel entonces era con Cuba, con la Unión Soviética, con la India, con China. O sea, era la ruptura una suerte de unipolarismo con monopólico de Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, todo eso es la connotación del proyecto Helbar, unido, podríamos decir, por último, para no hacerla muy larga, con un gran protagonismo de las clases medias y de lo que se llamó por entonces la burguesía nacional, o sea, con un gran protagonismo de los trabajadores y, en términos de hoy, las clases medias productivas. Juan Carlos, eso quiere decir. Juan Carlos, te meto un bocado para preguntarte otra cuestión vinculada a la figura de Cristina, ¿no? Digamos, ella aparece en la escena pública, en un acto público, como fue lo de la presentación de la Feria del Libro, acomoda, se sitúa, se reposiciona y todo vuelve a girar en torno a ella en los medios ese día. Parecía una cadena nacional, digamos, ¿no? Como de las que estábamos acostumbrados a escuchar. Hay algo de la historia y de los líderes políticos que pasan y que se los recuerda por lo que fueron y que a su vez saben construir proyectos políticos colectivos, ¿no? ¿Qué opinión te merece la construcción de liderazgos de esta magnitud y el peso que tiene en la historia para conducir los procesos políticos que terminan siendo que benefician a la mayoría de la ciudadanía? Sí, efectivamente, vos lo dijiste, Cristina representa uno de esos grandes liderazgos, sí, y tiene sus peculiaridades. Primera es que es mujer. Ajá. Y esa ya es una gran peculiaridad, ¿no es cierto? Cierto es que en América Latina tuvimos una paradoja notable, histórica, que hubo un momento hace unos años que tuvimos tres grandes presidentas mujeres, de Argentina, de Chile y de Brasil. Sí. O sea que es un rasgo de época notable y que Cristina lo tiene, y además lo tiene en plenitud, su condición de mujer. Segundo, bueno, lidera un proyecto renovador como fue el kirchnerismo, que incluye al peronismo como identidad, con todo lo que tiene de contradictorio, y a otras fuerzas políticas y a otras tradiciones políticas. Me das el pie, Juan Carlos, con esto que estás diciendo, porque Cristina obviamente sigue en el centro de la escena política, y ayer fue la cumbre del Partido Justicialista, en la que obviamente fue la figura central, la que se llamó a construir este frente patriótico para derrotar a Cambiemos, y el presidente del Partido Justicialista, cuando salió, dijo algo así como convocamos la unidad no solo a los sectores peronistas, sino a otros partidos de otras raigambres, de otros orígenes, como lo que está en Unidad Ciudadana, como el Partido Solidario. ¿Cómo ves esta conformación de este frente patriótico en lo que va a ser estas PASO ahora próximas y obviamente la General de Octubre? Bueno, primero, yo diría lo básico, que Cristina, al ir al Partido Justicialista, también genera un hecho político extraordinario, vuelve a ocupar el centro de la escena después de lo de la Feria del Libro. Ella no acostumbra a ir históricamente al PJ, tiene una clarísima identidad peronista, pero no lo hacía en términos del Partido Justicialista como tal. En este caso lo hace, o sea, le asigna al propio PJ una importancia muy grande y logra una repercusión, yo diría virtualmente mayoritaria en el propio justicialismo. Ahora, lo que vos decís de otras fuerzas políticas que dice Gioja, yo creo que es muy positivo, que está bien, porque como decía antes, el kirchnerismo tiene como fuerza central al peronismo, pero en el kirchnerismo confluimos otras corrientes políticas que provienen de otras tradiciones, de diversas tradiciones de izquierda, cristianas, independientes, no peronistas, de forma tal que creo que es un rasgo positivo, y en realidad también se compadece con casi todas las convocatorias triunfantes del peronismo, que tuvo esa actitud. Recuerdo el Frejuli como uno de los grandes ejemplos, pero mayoritariamente en situaciones complejas el peronismo convocó a otros sectores, no solo políticos, sino sociales, ¿no es cierto? O sea, en una suerte de bloque político electoral, y eso es lo que todo indica que viene en los próximos días, porque ahora ya los tiempos que se van a precipitar, estamos a prácticamente un mes de cierre de alianza, ¿no es cierto?, y a 40 días del cierre de listas. Vamos a asistir entonces a un momento, yo diría, apasionante, en el que creo que hay un rasgo. Por un lado, un fuerte crecimiento de Cristina, un pasos muy firmes en la unidad de la oposición, como los que estamos conversando, y por el otro lado, fisuras y deterioro en el gobierno de Macri, y yo diría en las distintas propuestas de derecha, ¿no? Y Juan Carlos, como para ordenarme un poco, porque yo te escucho a vos, sé que fuiste diputado nacional, sé que se vienen los cierres de lista, las elecciones, digamos, formás parte de una fuerza política que es muy joven y que ha acompañado todo el proyecto kirchnerista, que estuvo muy muy muy unido a todas las causas, obviamente, latinoamericanas de esta última década. ¿Cómo estás visualizando vos ese momento? O mejor dicho, ¿qué aportes vos como figura política, como presidente del Partido Solidario, qué podemos aportar a ese contrato social? ¿Qué visión, qué perspectiva, qué propuestas? Mirá, nosotros somos un partido que nos definimos como un partido progresista y transformador. ¿Qué quiere decir eso en esta coyuntura concreta? Nosotros estamos convencidos que el proceso de unidad es un proceso que no puede ser solamente de debate, negociación y consenso de candidaturas, sino que tiene que ser de programa político, de ideas políticas, de propuesta concreta y específica a la sociedad, incluso de promesa a la sociedad, que creo que es una cuestión legítima. ¿En qué sentido? Y en todos, más que nada en lo económico, en todo lo que tiene que ver con derechos sociales, con derechos de las minorías, lo que tiene que ver con la ecología, en fin, con lo que tiene que ver con la seguridad, con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión de progreso. ¿Qué quiere decir de progreso en este caso? Bueno, hay que ir a una fuertísima distribución de la riqueza, redistribución de la riqueza, lo cual implica, para decirlo rápidamente, una fuerte reforma tributaria en la que se cargue la romana sobre los grandes patrimonios y las grandes ganancias. Eso es una disputa política fuerte con los sectores que se van a resistir a eso. Tenemos que ver el tema de la renta agraria urgentemente, de la renta minera urgentemente. Esa visión nuestra, que tiene que ver con gravar a esos sectores concentrados, muchos de los cuales son extranjeros, implica confrontación política. Nosotros creemos que tenemos que reponer en términos presupuestarios todo lo que tiene que ver con los sectores más humildes de la sociedad, que están postergados. Tenemos que reponer el presupuesto educacional, el universitario y el científico, que forma parte de nuestra, yo diría, nuestra determinación de ser una nación con perspectiva. No puede haber una nación con perspectiva con achicamiento de la ciencia, la tecnología, la universidad, expulsando científicos. Necesitamos una escuela primaria fortalecida, sueldo. Entonces, toda esa visión que nosotros tenemos, creemos que podemos hacer un aporte a un frente que, por esa amplitud que necesitamos que tenga, va a tener otras visiones y otras confluencias que no van a ser como las nuestras. Por lo tanto, creo que visiones como las nuestras, tradiciones como la nuestra, con un fuerte componente social, creo que es necesaria, imprescindible, ante, primero, la disputa electoral, que todavía hay que ganarla. Nosotros, ustedes saben que yo soy optimista, creo que vamos a triunfar, es mi convicción. Pero primero, tenemos 5 meses maravillosos, desafiantes, apasionantes, para asegurar ese triunfo en la sociedad. Y después, para gobernar, que es otro gran reto, ¿no? Creo que el Partido Solidario está llamado a jugar un papel interesante, valioso. Y, Juan Carlos, nos dicen acá por las cucarachas que el lunes se viene un acto cuyos panelistas principales serán Máximo Kirchner y Carlos Heller. Sí, yo los conozco. ¿Vos los conocés a estos dos muchachos? Un poquito, pero me parece que los vamos a conocer mucho más si el lunes estamos a las 7 de la tarde en el Hotel Bauen. Sí, es una convocatoria, la verdad, muy interesante, muy valiosa, por lo menos para nosotros. Creo que para está la Cámpora, está Unidad Ciudadana, está el Partido Solidario, dos referentes muy importantes como son Máximo Kirchner y Carlos Heller. Lo hacemos en un lugar emblemático también, en el Bauen, que para todos nosotros, incluso cooperativistas, el Bauen es un símbolo muy importante del cooperativismo como idea, como modelo, y de la lucha de cooperativistas por defender lo suyo, en este caso trabajadores. Así que, bueno, estamos convocando a ese eslabón interesante de la unidad y de la lucha por en plena campaña electoral ya, ¿no? Así que, bueno, ¿sabes qué? Nos encontraremos todo lo que tengan voluntad de venir. La convocatoria nos hacía acordar a algún acto, vos nos podrás reflejar bien para traer al presente ese recuerdo, de Néstor con Carlos, donde Néstor le dijo algo así como la fortaleza que tenía el Partido Solidario en tanto organización, que no venía del peronismo, digamos, y que significaba un aporte sustantivo a la transversalidad por la cual Néstor, bueno, llamó a muchas fuerzas populares. Sí, está bien el recuerdo, porque es más que un recuerdo y una nostalgia. Fue en el Teatro de la Plaza. Ahí va. Y efectivamente Néstor valorizaba mucho la conformación de nuestra fuerza, la propia figura de Carlos, en el sentido de que de lo que se trataba en la Argentina de aquella época, y yo creo que ahora también, es justamente esta confluencia amplia que contenga diversas tradiciones políticas, como por ejemplo la que simbolizamos nosotros. La nuestra a su vez es una conformación política del solidario en la que, bueno, comenzó con núcleos cooperativistas de izquierda y hoy tiene un componente peronista muy importante, de independientes progresistas, demócratas cristianos, o sea, de tradición cristiana. En fin, el nuestro es un partido en ese sentido, yo diría, multifacético, con una perspectiva de realmente progresista. El recuerdo vale porque creo que es tan necesario como en aquel entonces que haya un mosaico amplísimo de tradiciones políticas, y nosotros representamos un matiz, una variante de tradición política distinta a otras que van a confluir, ¿no? Así que lo que nos proponemos es sumar a la unidad y mantener nuestra identidad, ¿no es cierto?, nuestra autonomía como fuerza política. Clarísimo, Juan. La verdad, un placer escucharte, conversar con vos, poder, difundir aún más de tu pensamiento, tu reflexión, las ideas del Partido Solidario. Nos tenemos que ir, se nos está haciendo la hora, vos haces radio también, sabés qué tirano que es el tiempo. Así que nos quedarán próximas entrevistas en todo esta, a medida que vaya aumentando la dinámica electoral, para poder seguir compartiendo reflexiones y también diálogos contigo. Así que te agradecemos mucho de haber participado en nuestro programa aquí en Matafuego por Radio Caput, y te estaremos llamando nuevamente, porque siempre queremos conocer cuál es tu posición de todas estas cosas que nos vienen sucediendo a todos. Bueno, gracias Ernesto, gracias Nati, y sigamos con el fuego, con la llama siempre prendida. Así es, gracias por llenar nuestros matafuegos con tu voz. Así que hasta luego. De esta manera, con ustedes estaba el presidente del Partido Solidario de la Ciudad, Juan Carlos Junio, que también es el director.